Buenas tardes, aquí Radio Topo 101.8, el vinilo perdido dando la brasa con generosidad. Aquí en Radio Topo, el vinilo perdido todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, no podíamos fallar y aquí va a haber otro programa. Venga, dándolo todo. Get your ring on here, make a walk of love, and please don't go. You know how I feel right now. My baby living on that midnight train, and I'm crying. So baby, please don't go yet. For me a dog, for me a dog, for me a dog, get your way down here, I'll make you walk along, baby, please don't go yet. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy. Baby, please don't go, no huyas, cobarde. De la pladera. Sí. Y, bueno, hoy hemos preparado un programilla de rock alternativo en español. Ay, con H. Sí, en el alternativo y en el español. Sí. Y en el en. Hombre. Ver, este llamado rock alternativo, bueno, pues se inventó, ¿no?, para describir una nueva forma de hacer el rock. Sí. Básicamente todos los que no tenían contrato con una gran discográfica entran, sí, dentro de la parte alternativo. Nuevo género y tal, y yo creo que aquí... Bueno, pues empezaron tocando en pequeños pubs, tal. Aquí se puede meter todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Es un cajón desastre cojonudo. Correcto. ¿No? Para que os hagáis una idea, todo lo que no son los 40 principales y que tenéis que ir a verlo a un bar o a una cosa por ahí o en actuación callejera o en donde sea, pues eso es el rock alternativo. Sí, bueno, esto básicamente sale un poco después del fenómeno punk este y bueno, pues una... Sí, pero ya ves tú. El pop, el rock, el punk y alternativo. A ver, lo que decía, que tocar en los bares siempre se ha llamado puff rock. Por ejemplo, el Soegace es la psicodelia llevada al siguiente extremo. El noise rock, bueno, el rock es ruido. Britpop, básicamente. El indie. Britpop, indie rock, sí. Ya me contarás tú las cosas que tienen en común. En fin... Bueno, pero pues bueno, nada. Eso no significa que la música sea mala, porque si la música es buena, es buena. Exactamente. Entonces, bueno, lo único que tienen en común la música que vamos a poner es que esto da en español. Y además, sí, concretamente, ¿no?, creo que no he tenido ningún grupo español. O sea, así, directamente. Españoles go home, hombre. Bueno, vamos a empezar escuchando a Café Tacuba. Tacuba, la U está escrita con una V para evitar problemas con un garito que era famoso allí, un bar y tal, ¿no? Estos son mexicanos de Ciudad Satélite Naucalpan del Estado de México. Empezaron en el 89, aún están activos y bueno, pues mezcla letras, historias y sonidos también de la cultura popular mexicana. Ya veo, que tocan, sí, el tololoche. El tololoche. No es cachondeo, ¿eh? Y la jarana, sin pijadas, o sea, sí. Bueno, esta gente, la verdad es que lo petó y han tenido bastante éxito y tal. Y bueno, vamos a empezar a escuchar música ya, ¿no? De Café Tacuba, creo que este es su primer disco de 1992. Y vamos a poner una canción que se llama Noche Oscura. Ay. van a perder. Algo va a suceder. Mujeres se van a perder. Bueno, pues si los teníais, Noche Oscura, de su primer álbum de los Café Tacuba, un alumno aventajado de Patti Smith, el cantante. Sí, ¿no? Sí. Los otros no son tan aventajados, pero... Este primer disco, que se llama Café Tacuba también, es bastante potentillo. A mí, bueno, no me disgusta... Y como no me disgusta, pues vamos a poner otra más. Sin pijadas. Otra canción de este álbum Café Tacuba de 1992. Esta es Labios de Jaguar. O sea, un morrocoche. Más blandita, ¿eh? Sí, está claro que parece que todavía guardan algún tipo de resentimiento hacia los castellanos y Hernán Cortés en particular. Igual es por algo, yo qué sé. Ya sabes, la familia son descendientes, pero muy probablemente. Sigamos. Sí, bueno, esta banda Café Tacuba lo forman Rubén Albarrán en la voz principal y guitarra rítmica, en Manuel del Real, teclado y coros, José Lo Rangel, guitarra, y Enrique Rangel, arroyo, bajo y contrabajo. Y bueno, vamos a meter otra de este disco. Esta del álbum Café Tacuba del 92. La canción es La Zonaja. La Zonaja, toma ya. Teníais La Zonaja. La Zonaja. Y con esto hemos acabado con el primer disco del 92. Sí, y bueno. Y vamos a seguir con otro, a ver qué pasa. No hemos acabado con él, pero hemos acabado con lo que vamos a poner. Hombre, no, lo digo porque ya ves tres que canciones, tres estilos distintos, todas dentro del mismo LP, y parece como si les faltara un pelín de consolidar, de encontrar su... Esta es su mi modus operandi, ¿no? Esta es mi canción alternativa, si no le gusta tengo otras. Efectivamente. Algo así, sí. Bueno, pues vamos a... Porque he traído canciones de los dos primeros discos. El segundo disco del año 1994, que se titula Re. En Sudamérica hay cosas que son re lindas, re chulas. Pues este es re. Hasta tienen una nota. Hasta ahí. Y hasta ahí puedo contar. Y vamos a poner una canción. Año 1994, disco Re. La canción La Ingrata. A ver. Sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata. de amor. Te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Como extrañas, que no te creo nada, ingrata. Que no ves que estoy sufriendo. Por favor, no me digas que sin mí te estás muriendo. Que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte, ingrata. Chispón, salvó la ranchera. Bueno, nos vas a traer otra más de los Café Tacuba. Sí, señor. Estamos aquí expectantes. ¿Qué estilo será? Tenemos que rematar la faena. Además, esta gente inicialmente se llamaron Alicia Ya No Vive Aquí. Un nombre muy comercial. En homenaje a Scorsese, sí, la película y tal. Y luego, pues, como había un conocido café del Centro Histórico de Ciudad de México que se llamaba igual, pues le pusieron ese nombre. Pero la U la pusieron con una V para disimular. Sí. No tenemos nada que ver en cualquier parecido con la realidad. Mera coincidencia. Sí, porque era re peligroso hacerlo de otra manera. Reconcholes. La reconcha de... Bueno, vamos a rematar la faena con este grupo. Año 1994, el disco que hemos dicho, Re. Y el título de la canción es El fin de la infancia. Vamos allá. Si os quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos. Si os quieren ver bailar al ritmo de 5 siglos, al cantar esta canción, tengo algo que contarles. Desde ahora quiero ser dueño de mis pasos de baile. Bailando que viento con la banda, cabecitos, ¿cómo no lo va a lograr? Y bailando que viento con la banda, cabecitos, ¿cómo no lo va a respetar? Yo no me voy a matar por convicciones ajenas. Y si acaso alguien murió, esta canción para el próximo Pasacalles de Radio Topo la apuntamos, ¿eh? Vale. Porque es un ritmo de pasanga total y lo que dices es una canción para ir tirando petardos. Sí, sí, sí. O esquivándolos, una de las dos cosas. Lo que venga primero. Bueno, vamos a avanzar. Otro grupo, bueno, estos Café Tacuba son súper conocidos. Son gente que lleva muchos años. No solo en México. Y han trascendido como las canciones aquellas que trascendían, por lo mismo. Sí, sí. Y ahora vamos vamos con otro grupo que lo mismo, también muy famosos. Estos sí son muy famosos. Sí, los otros también, pero no, estos los conoces más. Además, estos están son famosos ahora. Hasta a mí me han llegado. Pues curiosamente no tengo ningún disco de ellos. Pues mira, la banda se llama Soda Stereo. Son argentinos. La banda se formó en 1982 y estuvo en activo hasta el 97. Hicieron un concierto que le llamaron El Último, o sea, una origen, los tíos lo clavaron, ¿no? Y el primer disco se llamó Soda Stereo, ¿a que sí? Afirmativo. Y luego hicieron giras en 2007, 2020, 2022 y por ahí, ¿no? Se han hecho luego bolos. Lo componen Gustavo Cerati, composición, voz y guitarra, Héctor Z. Bosic. No, Bosio. Veo menos que Pepe Leches. Al bajo, Charlie Alberti a la batería. Son leyendas, ¿no? De la música latinoamericana. Bueno, como el Will Smith, son leyendas. Sí, estos guantazos en la entrega de los Oscars. Estos, en la década de los 80 y los 90, lo petaron. Luego, pues eso, también hicieron diversos palos, ¿no? Música divertida al inicio, New Wave, Dark Wave, Hard Rock, Rock Alternativo y Electrónico. En fin, unos cracks. Y como siempre, pues he pillado de su primer disco del año 1984, que ¿cómo se llamaba? Soda Stereo, sí, señor. Hostia, tío, si es que lo sabes todo. ¿Para qué van a poner el nombre dos veces? Sí. Y vamos a escuchar la canción que se titula, perdón, Te hacen falta vitaminas. Vamos allá. Dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. José, te hace falta vitaminas. José, te hace falta vitaminas. Depresiones, posiciones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte? Bueno, pues vamos vitamina. A rematar. A ti no te faltan vitaminas, no. Ya te veo que te alimentas bien. Por supuesto. Bueno, y vamos y me dreno que me cuesta bien. Vamos a rematar los Soda Stereo con otra canción de este mismo disco, del 84 de homónimo. Uh-huh. Y La canción es Mi novia tiene bíceps. Bíceps. Al parecer, vitaminas no le, a esta no le faltaban. Bueno, eso o es. Sí, y por eso tiene bíceps. No sé. Lo, no. Lo que tiene es, el, ¿cómo se llama la porquería esa que se ponen los culturistas? Sí, sí, sí, sí. ¿Y que a la gente le ha costado medallas? Luego te lo digo. El embuterol, ¿no? Algo así. Parecido. No, no. Eso es para los bichos. Ah, bueno. Bueno, mi novia tiene bíceps. Vamos allá. Soda Stereo. Gimnasia por las tardes, sesiones de karate, se pone impenetrable, será muy saludable, pero no puedo discutir con ella, lo intento y me atropella. Probemos como amigos, te miras inocivo, bailando apretados, me siento asfixiado. Que es super niña. ¡Ey, oh! Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Mi novia es dinamita. Qué dulce criatura. Extraño su belleza. Yo soy un complemento de sus pesas. Sigue igual de caprichosa. Ahora es musculosa. Oh, seguro que sé que es super niña. Hey, oh. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. Mi novia tiene bíceps. Ojo con lo que le dices. En fin, no todo lo de Argentina va a ser malo, ¿eh? Como Milei. Mi novia tiene motosierra. Y habla con su perro muerto. Qué pedazo de canción. Sí. Bueno, pues vamos a avanzar. Avanzamos. Pero avanzamos no demasiado porque seguimos en Argentina. Uy, nos han atrapado. Sí, vamos a poner ahora los fabulosos Cadillacs. Una banda argentina de ska. Sí, ojo, despacito. De Buenos Aires, formada en 1984, y ahí se juntaron Mario Zipperman, Aníbal Rigozzi, Vicentico, Vicentico y Flavio Cianciarulo. Toma ya. Luego, bueno, estos empezaron, luego fueron ocho, rotaron músicos, excepto Vicentico y Flavio, que los hermanitos y tal. Uh-huh. Durante muy poco tiempo, al principio, se llamaron Cadillacs 57, uh-huh, en honor a ese modelo del coche del bajista Flavio, ¿no? Pero me imagino que cuando lo echaron dijeron, se acabó, los fabulosos Cadillacs. Muy bien. Bueno, como siempre, el primer disco, año 1986, que tiene un nombre... Increíble. Exactamente. Bares y fondas. Sí, joder. Con ese nombre, ¿cómo no íbamos a poner...? Es que ya los fabulosos Cadillacs y los fabulosos y maravillosos Cadillacs, en fin, ¿no? Sí. No sé. Sí, pero el disco se llama Bares y Fondas. O sea, correcto. Ahí se centraron y fueron a tirar. Y una canción profética, ¿eh? Estos ya veían que Milei se acercaba a 1986. Sí, señor. Quiero morirme acá, el título de la canción. Sí, sí, dijeron. Profética. Cágate, lorito. Oye, claro, ahora entonces tendrían, pongamos, 20 años, han pasado pues casi 30 y pico, ahora ya están... Han pasado 40, 39. Pues ya están, si no están jubilados, están ahí ya, tal y como están las cosas en Argentina, sí. Profética, ¿eh? Gozando de la suspensión de pensiones del amigo, sí. Sí. Eso si no un policía no les les aplaude y les felicita sí. las Pascuas. En persona. Bueno, pues año 1986, el disco Bares y Fondas, canción Yo quiero morirme acá. Ahí estaban. Ska. Oye, ritmo, marcheta y tocan bien, ¿eh? Sí, no tocan mal. A mí me gustan estos fabulosos Cadillacs bastante. Es que son fabulosos. Son acojonantes, tío. Sí, y los. Sí. Las tres cosas. Bueno, seguimos. Álbum Bares y Fondas. Hay que explorarlo más a fondo. Muy bien. Aquí tienen una canción que hacen un pequeño homenaje a... a una serie de dibujos animados. Bip, bip, ¿no? Bueno, que lo descubra el personal. Venga ya. Sí, la canción se titula. Venga. Díselo. Tus tontas trampas. Venga. Y si a base de golpes no quiere entender, el coyote con sus tontas trampas se va a matar. Corre caminos, el coyote te va a comer. Y en el desierto lo vas a matar de sed. Bueno, pues aquí no han sido proféticos, ¿eh? Unos visionarios. Hay mucho botonto que ha caído en todas las burdas trampas de la marca Acme de Estados Unidos. Dice, es que han caído en todas. Mi ley de trampas. Sí, sí. Ojo, visionarios al final, ¿eh? Sí, sí, pero el del Correcaminos no, no. El Correcaminos se extinguió, está claro. Porque sí. Todos los demás caen en todas las trampas una detrás de otra. Motosierra Caminos. Ay, Bueno, pues seguimos con los fabulosos Cadillacs y seguimos con el álbum Bares y Fondas, por favor, 1986. Y la canción que da nombre al álbum, Bares y Fondas, sí, señor. ¿Por qué le ha dado nombre al álbum? Pues vamos a escucharlo. Vamos con ella. Bares y Fondas. Pues así han rulado por bares y fondas, sin cantar, en silencio. Vamos a rematar a los fabulosos Cadillacs y vamos a poner una canción del siguiente disco que sacaron en el año 1987. El álbum se titula Yo te avisé y la canción, adivina adivinanza, es Yo te avisé. Bueno, pues venga, vamos a rematar la faena con los argentinos, los fabulosos Cadillacs. Yo te avisé, y no una vez. Ahí vamos. Comenzarte, te dijo conmigo no harás. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Pelado, sé que soy un pelado. Hemos rematado con los fabulosos Yo te avisé, tu disco más sincero. Ya te avisé, mira que te lo dije veces. No te compres este disco, pero... Bueno, vamos a movernos a otro país. Venga. Vamos a escuchar ahora a Terciopelados, una banda colombiana liderada por Andrea Echeverri, voz y guitarra, y Héctor Buitrago, bajo, guitarra y percusión y composición. Empezaron en el 90, se llamaban entonces Delia y los aminoácidos, y en el 93 ya cambiaron a Terciopelados. Sí. Decidieron acortar el nombre, pero poco. Sí. Bueno, pues una música en su momento diferente y mezclando con raíces de folclore colombiano y latinoamericano. Sí. Bueno, pues el primer disco, año 1994... Y el disco se llama Con el corazón en la mano. Y la canción para mí solito, por lo que estoy viendo. Eso es. Que eso también da miedo, ¿eh? Con el corazón y la mano, para mí solito. Y para mí solito. Uy, uy, uy, uy, uy. Sí, y la siguiente ya ni te cuento. Colombiano, ¿no? La siguiente, si enlazas nombres, bueno, luego la veremos. Vamos allá. Venga, año 1994, disco con el corazón en la mano, son Aterciopelados cantando Para mí solito. Para mí solito. Tengo la sangre fría de tus venas, entre tus sales, para mí solito. Tengo el tibio soplo de tu aliento, entre un frasquito, para mí solito. Pero no tengo certeza, pero no. Certeza, pero no. Se lo teníais, para mí solito, Aterciopelados desde Colombia, el mismo downtown de Colombia. Sí, y van a seguir dando caña del mismo disco del 94 con el corazón en la mano. Uh-huh. Tenemos otra canción corta pero intensa. Intensa, bueno. Sí, hasta el nombre es intenso. Y corta, ¿no? Por ese orden. Venga, Aterciopelados, canción La Cuchilla. Que me abandonó, si no me quieres, te cojo. Una canción edificante, ¿eh? Sí, parecía un ajuste de cuentas entre narcos o algo así, ¿no? Que habrá que preguntarle a Alberto, que conoce más. Sí, porque Andrea no nos lo va a decir. Bueno, bueno, vamos a oír otra, la última canción de Aterciopelados, el disco del año siguiente, del 1995, el álbum El Dorado, y la canción se llama Candela. Muy bien. Y, vamos, y esperemos que no tenga nada que ver con la peli del Dorado. Bueno, ahora lo verás. Venga, vamos allá. Candela. Bueno, y con esta cancioncita Eres Candela desde misma Colombia hemos llegado al final, sí. Porque no nos da tiempo a meter los que nos quedaban, sí. Así que lo que tenemos lo guardamos para otra jugada. Ay. Y ya veremos a ver lo que hacemos. Soldado que huye, soldado para el otra tiempo batalla. Es nuestro perseguidor. Bueno, efectivamente. Y bueno, con esto bueno, nos alcanza, seguimos igual de destalentados que cuando teníamos 5 años. Bueno, ya te pillará. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. El próximo día más y mejor. Correcto. Y nada, el vinilo perdido se despide. Y ya sabéis, en elvinilopedido.blogspot.com, en radiotopo.org y en red podcast, que se llama la canción. La paginita también estamos por ahí. Perfecto. No os perdéis el programa que viene a continuación. Nuestros compañeros de Los Hijos del Agobio han preparado un programaco espectacular. Seguro. Sí, como siempre. Tampoco bueno. Vamos a... El que tiene buen gusto para la música tiene buen gusto. Como nosotros. Por eso nos han puesto seguidos. Porque subimos bueno, el nivel. Bueno, bueno, ya te has venido arriba, jodo. Quitarle la cerveza a esa criatura. Bueno, nos despedimos. Pasar buen fin de semana, salud y acierto. Hasta la semana que viene aquí en Radio Topo 101.8, el vinilo perdido. Adiós. Adiós.